Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Recién había ingresado a Excelsior y me ordenaron cubrir la inauguración de la Copa del Mundo México 70. Construí una crónica donde relataba cómo el avance de las manecillas del reloj del Estadio Azteca hacia el final del partido entre México y Rusia fue esfumando el ánimo de fiesta nacional en el país entero, hasta llevarlo al desabrido medio tono de un empate a cero. Algo así. Vino entonces Enrique Nubet Jr. con la camisa desabrochada hasta el tercer botón y la corbata de lado, los lentes gruesos y el bigote blanco, y me dijo: cuidado, el reloj del Azteca no tiene manecillas. Ese fue el principio de una amistad profunda que sufrió largas ausencias, pero jamás se rompió. Enrique Nubet Jr., que murió el jueves, era un tipazo, sí, pero no era fácil, qué va. Nadie podrá negar su arrogancia, pero nadie podrá negar que en aquel Excelsior, que con toda seguridad era el mejor órgano informativo de México, fue quizá el que más sabía de lo que un periodista debe saber, es decir, de todo. De James Bond y de carreras de caballos, sabía de música y entrevistó a Casals, sabía de pintura y entrevistó a Dalí, a Günter Grass, a John Wayne y a su predilecto entre todos, la ciencia ficción, Ray Bradbury. Le gustaba iniciar el año con una entrevista a algún cómico u humorista, y una Navidad helada se quedó en la puerta de la residencia suiza de Charles Chaplin llorando ante el rechazo. Tenía una colección de autos en miniatura y conocía la historia de cada uno, lo mismo que las características de los aviones de la Segunda Guerra, de cine, de teatro, de los personajes históricos, de literatura y, por supuesto, de periodismo. Destacaba en una redacción de lujo por su talento, aunque no era especialmente hábil para hacer o para conservar amigos. Era enemigo de elogiar para crecer o de formar parte de corte alguna. Recogía con afán maniático el tabaco sobrante en las colillas para abonar amorosamente sus plantas, pero hundía el sable de la frase hiriente hasta la empuñadura a la menor provocación. Cierta vez un corrector de estilo llegó hasta su escritorio por quinta vez para preguntarle por qué había escrito así determinada palabra. Lubet se levantó cuán enorme, lo tomó por la camisa y le gritó: lo hago para que tengas algo que hacer y para que puedan comer tus hijos, hijo de tal por cual. Luego siguió escribiendo. Enrique nació en Bilbao, pero muy pequeño tuvo que salir de España debido a la guerra civil y pasó a Francia, donde estuvo un tiempo en una especie de campo de concentración. Después vino con sus padres y su hermana y se naturalizó mexicano. Pero no sé lo que habría dado por ser inglés. Admiraba la forma como los ingleses contribuyeron a salvar al mundo, encabezados por Churchill y su organización como nación. Vestía como inglés, bebía whisky y procuraba en su inglés acentos de aquella tierra. ¡Ah, cuántas tardes en el Jockey Club! ¡Cuántas noches en la legendaria Mundis, la Mundial! En el tristérrimo bar americano, en el pomadoso Ambassador, a donde íbamos cuando no teníamos ni quinto, pues podíamos firmar con cargo a nuestras aportaciones como cooperativistas de Excelsior. Comenzábamos hablando de cualquier cosa y terminábamos hablando siempre de periodismo o de novelas o de cine. El golpe a Excelsior le pegó duro, como a todos, incluidos los lectores. Pero en él habitaba algo más, que fue convirtiendo su vida en una pesadilla a la cual llegó al fin como a un alivio la muerte. Tenía 78 años. Hasta la vista, Big Man. Hoy puede ser un gran día y mañana también.